Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, pero en 1815, el libertador Simón Bolívar escribe la Carta de Jamaica. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Premio de Dramaturgia Apacuana pasa a la modalidad de Bienal. Presidente Maduro sobre plebiscito chileno. Faltó un liderazgo firme. Garantizada la atención a familias afectadas por las lluvias en Sucre. Presentan 22 reglamentos técnicos para resguardo de la producción nacional. Tifón azota Corea del Sur y deja más de 66.000 viviendas sin electricidad. Comisión Interinstitucional rescató manatí desorientado en las costas venezolanas. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro y el Centro Nacional del Libro, anunció la conversión a Bienal del Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional, denominándose ahora Bienal Apacuana de Dramaturgia Nacional. Por otro lado, la convocatoria para participar en la Bienal Apacuana se extenderá hasta el 15 de octubre de 2022. De acuerdo con las bases, se establece como premio un pago único en metálico de 15.000 bolívares, diploma, publicación y el montaje de la obra ganadora por la Compañía Nacional de Teatro en el año continuo a la celebración del concurso. La temática es libre y podrán participar autores venezolanos dentro y fuera del país y extranjeros residenciados en el país, con una sola obra de teatro inédita y original que no haya sido galardonada en otros concursos ni escenificada anteriormente. La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos, CELAR, abrió las inscripciones para participar en 3 seminarios versados en la construcción del pensamiento crítico. Los seminarios Seminario Permanente sobre Procesos Socioculturales en América Latina, Seminario Permanente sobre Pensamiento Revolucionario y Seminario Permanente Cultura serán impartidos de forma presencial. El curso El Indigenismo de Mariátegui, Aportes al Pensamiento Político Latinoamericano, abrirá el Seminario sobre Procesos Socioculturales en América Latina el próximo martes 20 de septiembre. Los interesados pueden registrarse a través del formulario digital en el seminario de su preferencia. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro y el CENAL, anunció la conversión a Bienal del concurso de ensayos sobre teatro, denominándose Primera Bienal Nacional de Literatura César Rengifo, mención ensayo teatral. La convocatoria de la Bienal, abierta el pasado 22 de mayo, se extenderá hasta el próximo 15 de octubre del presente año. Entre los premios otorgados se encuentran un pago único de 15.000 bolívares para cada categoría a considerarse, diploma y la publicación del ensayo en formato impreso y/o digital de circulación libre. De acuerdo con las bases, esta Bienal Nacional de Literatura tiene como objetivo general fomentar la construcción de conocimientos y saberes vinculados al teatro en dos categorías, ensayo académico y ensayo literario. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró durante una reunión con el Consejo de Vicepresidentes y el Buró Político del PSUV que el rechazo del pueblo chileno hacia el plebiscito realizado el pasado domingo se debe a que no convocó un proceso soberano y plenipotenciario. Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo Congreso de Piñera antes de arrancar como proceso constituyente. Lo maniataron y nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano, lo llenaron de limitaciones y al final convocaron fue una convención constitucional. En Chile mediatizaron el poder constituyente originario que se despertó del estallido social contra el modelo neoliberal y Piñera en el año 2019. Lo mediatizaron desde la primera jugada. Y faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto constitucional. Y al final quedó vigente la constitución de la dictadura de Pinochet. ¡Qué dolor para los pueblos! ¡Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Qué dolor para la memoria de los mártires, de los desaparecidos, de los torturados! Derrota del proyecto histórico. Con la participación de más de 13 millones de chilenos, 61.87% de personas votaron por rechazar la propuesta de la nueva constitución, redactada por la Convención Constitucional. Con esta decisión, se mantendrá vigente la Carta Magna promulgada en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Al respecto, el mandatario nacional calificó como dolorosa la decisión tomada este domingo. No obstante, recordó que todos los procesos constituyentes que se han llevado a cabo en América Latina contaron con un liderazgo firme y un proyecto claro. Somos noticia. El presidente Nicolás Maduro encabezó este lunes la reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Buró Político de la Revolución Bolivariana. Y el Buró Político de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne también todos los lunes, revisan los temas, los debaten a fondo, los trabajan bien desde el punto de vista colectivo y traen propuestas concretas. Esto es el alto mando político de la Revolución Bolivariana ampliado. Equipos, trabajo colectivo, cero ego, cero individualismo, cero caudillismo, cero tolerancia cero con el caudillismo, el individualismo, el egocentrismo, más bien trabajo en colectivo, conversadito, debatido los temas, buscando la sabiduría colectiva, buscando en la consulta, en el debate de ideas, las mejores decisiones siempre, en todos los temas. Durante el mismo se repasó la agenda de trabajo enmarcada en los principios de las 3R.net y se evaluó el desarrollo de la Jornada Democrática del Pueblo Revolucionario en las bases socialistas del pueblo. Desde el Palacio Blanco de Miraflores, el jefe de Estado también revisó, junto a los altos dirigentes y representantes del Gobierno Nacional, los avances del sistema 1x10 del Buen Gobierno y las decisiones tomadas para la solución de problemáticas reportadas por el pueblo venezolano. Son las 12 y 13 minutos. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, informó sobre la incautación de 2.864.5 kilos de droga entre cocaína y marihuana como parte de las acciones del escudo bolivariano. En esta ocasión, la operación Cacique Manaure, que efectuó en la población Tiraya, ubicada en la península de Paraguaná de Falcón. Y despliegue en todo el territorio nacional. Como ya vieron aquí, por el eje transfronterizo con el escudo bolivariano y en orden interno a través de todas las rutas de carreteras, caminos de tierra, carreteras de primer orden, aeropuertos que se encuentran internos en el país. La Guardia Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se lleva el 96.83% de estas incautaciones. Ha crecido porque estamos en la calle, junto al pueblo, ejerciendo soberanía nacional. Asimismo, precisó que en esta operación Manaure fueron contratados 12 venezolanos que procedían del oriente del territorio nacional, entre estos, peñeros, mecánicos de lanchas, entre otros. Además, fueron descubiertas 30 pistas clandestinas. El general en jefe manifestó que tras esta incautación se cierra la operación número 8 Cacique Manaure, junto al patrullaje efectivo en la zona fronteriza. Regionales. La atención de las familias afectadas por las lluvias fue garantizada en la parroquia Rómulo Gallegos del estado Sucre. Efectivamente, desde acá, desde la parroquia Rómulo Gallegos, en la comunidad de Santa Marta, municipio Andrés Eloy Blanco, hemos instalado desde tempranas horas de la madrugada el órgano de dirección de la defensa integral para atender la incidencia producto de las fuertes lluvias que tienen el territorio nacional y de manera particular al nuestro estado Sucre. Ha habido un desbordamiento de la quebrada de Santa Marta, que a pesar de haber sido liberado todos sus canales y todas las quebradas por la acción efectiva de nuestro hermano alcalde, quien me acompaña, el señor alcalde Elías Guerra, me acompaña el comandante Riva, comandante del destacamento de la Guardia Nacional, me acompañan los diputados nacionales, los legisladores, la presidenta de la Cámara Municipal, los órganos de dirección de la defensa integral que nos hemos abocado pues a atender en primer lugar a nuestro pueblo. El gobernador también confirmó la atención segura para más de 300 familias de la entidad, de 4 comunidades. Asimismo, informó que disponen de 10 maquinarias y 4 equipos de trabajo para ofrecer una atención eficaz. Por otro lado, estos equipos están disponibles para atender el sector salud, para restablecer los servicios y para garantizar la seguridad de la población. Son las 12 y 17 minutos. La gobernación del estado Aragua desplegó el plan Girardot 100% iluminado en la avenida Fuerzas Aéreas de la ciudad de Maracay, con el objetivo de seguir avanzando en la optimización total del alumbrado público en las principales vías de la capital aragüeña. Durante una inspección, el alcalde Rafael Morales manifestó que se efectuó el monitoreo de las labores de iluminación con la instalación de lámparas tipo LED de 200 watts en la mencionada avenida. Igualmente, Morales precisó que al dar por finalizada la fase de iluminación, iniciarán una intervención integral en materia vial mediante un plan de asfaltado, demarcación y pintura de brocales para la rehabilitación y consolidación al 100% de las fuerzas aéreas. Economía. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, a través de Sencamer, presentó 22 reglamentos técnicos del sistema venezolano para la calidad en los sectores agroalimentario, textil, calzado, químico y construcción, en aras de resguardar la producción nacional. La información la dio a conocer la ministra Delis Álvarez, quien manifestó que se trata de un esfuerzo conjunto entre los entes del Estado y los sectores productivos venezolanos para evitar la competencia desleal, refiere una nota de prensa del Ministerio. Por su parte, el ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, indicó que la normativa forma parte de la política nacional para garantizar que el plan de reactivación de producción en Venezuela vaya de la mano con la calidad y la competencia leal. El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, José David Cabello, informó a través de su cuenta de Twitter que en lo que va de año se han recaudado 14.270.507.084 bolívares, lo que equivale a 30.298.317 petros. De igual manera, precisó que durante el mes de agosto la recaudación superó los 2.317.151.000 bolívares, lo que se traduce en 4.919.642 petros. Agregó que el SENIAT seguirá firme para dar respuestas inmediatas a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro. Además, aseguró que garantiza el impulso a la recaudación para disminuir la evasión fiscal y así obtener más recursos para el pueblo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El mandatario de Bolivia, Luis Arce, se reunirá este lunes con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en Sao Paulo. De acuerdo con el Partido de los Trabajadores, Arce se reunió con el ex dirigente sindical para intercambiar opiniones con otros líderes de la organización política. Posteriormente, el presidente de Bolivia tiene previsto reunirse con economistas nacionales para conversar sobre el llamado modelo económico-social comunitario productivo, el cual estableció cuando se desempeñaba como ministro de Economía del exgobernante Evo Morales. En noviembre pasado, Arce afirmó durante un encuentro con dirigentes de la Central Única de los Trabajadores que a Lula da Silva le resultaría posible derrotar a la derecha golpista en Brasil, señalando que con ello se puede reducir la desigualdad económica, distribuir la renta y unir a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Son las 12:21 minutos. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Sacha Lorenti, condenó contundentemente el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, resaltó que estos crímenes en la región se creían cuestión del pasado. Al mismo tiempo, recordó el intento de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y los mercenarios que estuvieron en la toma de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Por tal motivo, el secretario general del ALBA TCP exhortó a realizar una investigación profunda de estos crímenes y establecer los motivos de estos hechos violentos en América Latina. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Autoridades de Corea del Sur informaron que el tifón Hinamnor, el más potente que ha azotado la región meridional de ese país en años, ha dejado hasta el momento a más de 66.000 viviendas sin electricidad. La Agencia Meteorológica Surcoreana detalló que Hinamnor rozó la isla turística de Jeju y golpeó tierra firme cerca de la ciudad portuaria de Busan, con vientos de hasta 155 km por hora, refirió Telesur. El Ministerio del Interior y Seguridad de la Nación indicó que una mujer de unos 70 años falleció en la ciudad de Pohang tras ser arrastrada por las inundaciones repentinas, mientras que otras dos personas se reportan como desaparecidas. Son las 12:23 minutos. en Líbano fortaleció este lunes la cooperación con el Programa Mundial de Alimentos tras la firma de un acuerdo entre la Institución de Naciones Unidas y el Ministerio de Agricultura local. De acuerdo con el titular del sector en el gobierno interino, Abbas Haq-Hassan, el memorando permitirá establecer una nueva fase de trabajo con respecto al cultivo de trigo libanés para garantizar la seguridad alimentaria de la nación. El directivo subrayó la necesidad de abordar las problemáticas alimentarias sobre bases sólidas. Por otra parte, para la recopilación de datos contarán con la Asociación del Ejército Libanés. Somos periodismo. Ecología. Una comisión compuesta por personal de 7 instituciones rescataron un manatí de nombre Tico que se encontraba desorientado en aguas de La Blanquilla, al norte de la isla de Margarita, unos 170 kilómetros al noreste de la costa de Puerto La Cruz. El ejemplar, un híbrido entre Trichechus inungis y Trichechus manatus, se encontraba en cautiverio en Brasil y fue liberado por sus investigadores, los que perdieron la señal de rastreo y cuando fue recuperada indicaba presencia en el archipiélago Los Testigos en jurisdicción venezolana. El manatí fue colocado en el remolcador de altura Ave Miranda y llevado a la isla de Margarita, hasta las instalaciones de la empresa Waterland, donde será analizada su condición de salud, recibirá los máximos cuidados y permanecerá en recuperación. Son las 12 y 25 minutos. Como parte del Plan Nacional de Reforestación 2022-2023, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y el Ministerio de Educación realizaron una jornada de plantación en el Centro de Educación Inicial El Amparo de la ciudad de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui. Durante el operativo, inscrito dentro del Programa de Reforestación Ecourbanismo, se establecieron plantas de las especies calanchoe, té rojo, lengua de suegra, chaguaramo y palo de la felicidad. Estas actividades, además de recuperar los sitios verdes del centro educativo, también promueven el desarrollo de la convivencia humanista y ecosocialista en las familias, escuela y comunidad del sector. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes el día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Adrián Peña. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.